aquí tenéis la tralla inicial para que despertéis del sopor de este calor que nos está haciendo últimamente. High on Fire, banda liderada por Matt Pike, que fuera guitarra de la mítica banda de Doom Sleep, que en este proyecto suyo le da más a la cera y a la brutalidad y menos a la lentitud y la densidad, aunque densidad tiene lo suyo. Y bueno, pues eso es lo que es. ¿Por qué he puesto esta canción? Pues porque resulta que cuando hice aquel resumen sobre el Reverence Festival de Portugal y el Resurrection Festival de Galicia, de Viveiro, pues resulta que se me saltó esta banda que tocan y me parece de lo mejorcito que ofrece el festival y yo creo de las primeras veces que tocan por el norte de la península. Y bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita que va a servir para que pueda ordenarme las ideas en este programa dedicado a las novedades, porque cada 2-3 meses ya salen suficientes discos o el Desentador los descubre como para poder hacer un programa y mantener vuestros oídos atentos a las nuevas a los nuevos sonidos de la, vamos, de la música en general, porque vamos, desde el rollo un poco más comercial, vamos a decir, de gente como Pixies, Woven Hand o Thievery Corporation, a un rollo un poco menos comercial o menos conocido como el shoegazing de IA Gulch, el black metal atmosférico de Agalok o otras proposiciones densas y enterradas que propone el Desenterrador, valga la redundancia. Os voy a dejar con una bandita que viene de Donosti, que iba a tocar en 2 fines de semana en la Torre de Castañeda, pero al final se han caído del cartel. Así que aún así merece que la gente escuche su nuevo EP, Crust and Roll, en toda regla, sonando muy ricos, de la escuela Entombed, pero con un toquecillo más crusty, cercano a Doom. A ver qué os parece esta canción llamada Stoke on Trent, Hell Division. Aupa Chave, aupa Hell Division. Rico este Stoke on Trent de los Hell Division desde Gipuzkoa. Y ahora pasamos a Madrid y Galicia. Un grupo nuevecito de mi amigo David, se llaman Dante Brahma, este es su segundo EP. Y os pongo esta canción llamada Saturno, practicando pues un rock and roll estoniano, de Stoner, no de los Stones, con un toque un poco math, un poco técnico. La verdad es que es curioso. Saturno, Dante Brama, presentación en Isla Irratia. Opa, David. Tengo aquí a mi amigo Asier para que deje lloriquear y empiece a sonar música que le pueda parecer de su exigente gusto. Vamos a empezar con King Midas Sound, uno de los grupos que triunfó en la sesión del sábado pasado versus Radio Rasta, un programazo que quiero repetir. Pues bueno, King Midas Sound es el proyecto, uno de los tantos proyectos de Kevin Martin, una mente inquieta de la música electrónica aislacionista, dub industrial británica, y la verdad es que en este caso se ha tirado por igual lo más accesible en esta especie de mezcla entre dub, EDM y downtempo, que suena tan rico como en este single que ha sacado para el Record Day llamado Aru. King Midas Sound en Idola Irratia, New Shit. Muy rico este single de King Midas Sound. Y empezando suave, como se debe. Empezando suave, como habéis visto, sigo con la tendencia suave. Y ahora vamos a pasar a Dum Dum Girls desde Los Ángeles. Este grupo femenino al completo, que se casca en un pop rock ahí, rock and rollero muy dinámico. Aunque quizás en este último disco un poco suavizado en la intensidad, sigue siendo una buena banda y la voz sigue teniendo mucha mucha carga. Aquí va Evil Blooms, Dum Dum Girls. seguimos con más novedades pop rockeras, aunque en este caso con un componente distorsionado importante. Se trata de Black-Hearted Brother. Es un nuevo grupo que ha formado Mr. Neil Halstead de Slowdive, un mítico grupo de Dream Pop Shoegazer de los 90, que se disolvió ignominiosamente, porque la verdad es que si escucha uno su discografía es bastante sólida y da bastante pena que el Britpop y el grunge y el hardcore melódico los devoraran en los 90 y no pudieran más que disolverse y hacer por solitario lo que creían mejor. Pues ha vuelto con fuerza. Los Slowdive, si no me confundo, se están reuniendo para hacer shows en festivales. Pero este es el proyecto en el Hasted. Aquí va, pues. Black Hearted Brother. I don't mean to. Wanda. We'll be right back. Madre mía, el dolor de cabeza que me está dando, Asier. Y ahora vamos a suavizar un poquito, vamos a bajar otra vez el tono, ya empezaremos a darle calle más tarde. Vamos a escuchar a este dulce pájaro llamado Julie Byrne y esta canción llamada Young Wife, muy un folquito, muy, muy, muy tranquilito, y la verdad es que tiene su punto, sobre todo la voz de ella. Aquí va. Cancioncita de Julie Byrne, y ahora vamos a pasar a algo que, como no, en el mundo de la etiqueta es rizar el rizo, pero la verdad es que en cierto modo sí que da esa sensación. Este grupo llamado Coma Wall, la verdad es que el nombre es cojonudo, Coma Wall, que practican pues un doom acústico, básicamente como si hicieras doom pero todo fuera sin enchufar, y bueno, oye, la verdad es que lo consiguen con bastante habilidad en esta canción, sin más lejos, de su último disco. Por cierto, recuerdo que no solo son novedades del 2014, sino que también hay mucha historia del 2013 que evidentemente se te acaba pasando. Así que considero novedades, dada la cantidad de ofertas que hay ahora, lo que ha salido en los últimos 2 años, por ejemplo. Como esta canción y este disco de Coma Wall, Summer. Thank you. intenso como un verano en los pantanos de Luisiana. Ahora vamos a arriesgarnos mucho con una propuesta de Asier del nuevo disco de Neil Young, que como todos sabemos ya es el decano del folk y el rock alternativo, por lo menos a nivel estadounidense, yo creo que mundial. Para mí es una figura que está a la altura de Bob Dylan o incluso le mejora, aunque yo creo que él mismo se reconoce deudor del trovador y le versionea en este disco, que ha sido grabado con un grabador de vinilos que han vuelto a remontar del año 47. Y bueno, sonará como lo oigamos todos por primera vez, porque yo no he escuchado todavía. La canción que vamos a escuchar se llama Girl from the North Country, del segundo disco Bob Dylan del año 62, y bueno, pues de 63, perdón. Y bueno, pues suena tal que así. Neil Young, un nuevo disco. A pesar de las objeciones de muchos comentarios en la página de YouTube donde me estoy bajando esta canción, bueno, donde estoy reproduciéndola, incluso la del propio, la propia persona que me la ha propuesto, a mí la verdad es que me gusta la idea. Eso sí, necesitaría escucharla en un buen equipo para percibir ese intento anacrónico y analógico por parte de Neil Young de reinterpretar grandes clásicos. Que por cierto, esa canción no fue escrita por Bob Dylan, sino que es un arreglo de una canción de estas tradicionales que hay millones en Estados Unidos, que es una pasada, y sobre todo muy buenas en general. Y sigamos pues con las novedades. A ver hacia dónde nos dirigimos. Esto va a ser un poco aleatorio, pero es que me apetece mucho escuchar esta canción. Este grupo nuevecito, espero que vengan de otra banda, porque que en su primer disco suenen así de rico. Se llaman High Priest of Saturn y son noruegos, cómo no, malditos noruegos, que suenan bien desde que nacieron. Esta canción se llama Protean Towers y la verdad es que es un doom psicodélico atemporal que suena muy rico, como aquí. We'll be right back. espectacular lo de los nórdicos con la música. Se ha especulado sobre los motivos por los cuales su producción musical en los últimos 30 años, sobre todo, incluso 40, ha sido tan copiosa y sobre todo tan bien hecha, incluso cuando reinterpretan géneros ya existentes, incluso creando cosas. La verdad es que a mí me deja cuadros. Y de Suecia viene el siguiente grupo, aunque estos ya son unos veteranos, en parte, porque es la nueva banda del líder de Soundtrack of Our Lives. Se llama The New Alchemy y, bueno, es una psicodelia hiper terrorífica, pero dentro de un entorno rock, o sea, sin salirse mucho del esquema. Aquí tenéis, pues, Solar Eclipse, The New Alchemy. Pues muy rico y altamente frito, psicodelia, la de New Alchemy. Y este single de su último disco que da título al disco, On the Other Side of Light. Y ahora vamos a poner un grupo que he descubierto gracias a la famosa página Rodburn.com. Se llama Rose Windows, son de Seattle. Se formaron en el 2010 y hacen rock psicodélico como lo que últimamente le está dando al Desenterrador por poner en abundancia. Ahí va Rose Windows, Native Dreams. se me iba a pasar. De hecho, hay dos discos que no se pueden pasar hoy. Y uno es este, el último de Woven Hand, el nuevo producto de la mente miserable, en el buen sentido de la palabra, de David Eugene Edwards, líder también de 16 Horsepower y uno de los músicos de los últimos 10 años que más han impactado al Desenterrador. Aquí, en este último disco, se va por peteneras y hace un maridaje de casi dumero de su folk apocalíptico, que la verdad es que suena espectacular. Y la verdad, muy, muy, muy guitarrero. Y eso, muy, muy, muy escorado hacia la psicodelia doom de muchos grupos a los que suelen tocar en Rathbone. Yo creo que esa vez que tocó en el 2011, que por cierto, no tocó sin bajo porque se le había ido el bajista y decidió que para qué reemplazarlo. Así fue la macarrada de ruido que hizo en aquel bolo. Pues bueno, yo creo que ha seguido esa senda en este último disco. Y suenan así de. Suenan así de gordos. De gordo. Bueno, él y su banda. Woven Hand His. De su último disco. Refractory Obdurate. We'll be right back. Tremendo esta novedad de Woven Hand, el último disco Refractory Obdurate, la canción His Like a Snake. Y ahora vamos a poner un grupo que por lo visto llevan bastante tiempo, son italianos de Génova, que han captado la atención del Centralor un poco tarde, porque empezaron en el 95, aunque no empezaron a sacar disco hasta el 2007. Tuvieron varios EPs entre el 95 y el 2007, un poco en la onda de Pentagram. Les costó poner en marcha el tema, pero la verdad es que una vez que empezaron a funcionar, tremendo. El grupo se llama, como he dicho, Abysmal Grief. El último disco llamado Feretri, que me parece al colmo. Qué bien suena esa palabra en italiano. Aquí va este Doom de la escuela del primer disco de Cathedral del Equilibrium. Sinister Glimpse. Show the way to the funeral. después de este temazo de Abysmal Grief, grupo que he descubierto hace apenas unos meses, y la verdad es que esa aproximación al neo-doom de Cathedral, con un toquecillo setentero de películas de terror, de serie B, con ese órgano setentero, la verdad es que es una propuesta muy interesante e infinitamente más válida que los pesados de Ghost, que me va a quedar a gusto y lo voy a decir. Y bueno, ahora vamos con una banda que también he descubierto hace poco. Esta se lo voy a dedicar a Ina, cantante, como sabéis, de Wizards, y ahora también de Knives, que debutan hoy en el Bomberenea de Tolosa. La verdad es que un bolo que me apetecería ver. Mucha suerte a todos. Os voy a dedicar esta canción de este grupo llamado Crippled Black Finis, que viene de las cenizas de... Joder, la verdad es que es increíble. Iron Monkey, ese grupo es Sludge inglés. Pues bueno, se ha convertido, ha mutado en una especie de rock progresivo rarísimo, con un montón de cambios, pero que es muy interesante, la verdad, y que tocará también en el Reverence de Balada en Portugal. Crippled Black Phoenix, Let's Have an Apocalypse. Tear down, to destroy and annihilate, to ravage, wreak havoc and plunder. hecho, imposible saber hacia dónde va a tirar este grupo. La verdad es que es una especie de ente mutante y muy difícil de prever. Este es de su último disco. La verdad es que es un grupo que, joder, yo creo que como tengan buen sonido va a ser espectacular verles ahí en Portugal. Y ahora vamos a hacer un pequeño parón, entre comillas, aunque sigue siendo una novedad. Y vamos a pinchar el nuevo proyecto de supergrupo que nace de la unión de gente, de entre otros, de Wizards, Odd Heathenies, Darkness by Oath y The Distant. Y básicamente lo que han hecho es un homenaje al Death and Roll de toda la vida. Y os voy a pinchar una demo porque hoy debutan en el Bomberenea de Tolosa. Y ya me gustaría estar ahí, la verdad va a ser divertidísimo. Death and Roll, sin más pretensiones, en tu puta cara. Knives. Señor, si estáis cerca de Tolosa, vamos, ni lo dudéis, ir a ver a Knives en su debut oficial con ese Death and Roll tan de la marca de Entombe, de Disfear, y bueno, la verdad es que está riquísimo y merece la pena, y tengo muchas ganas de tanto verles en directo como ver qué sacan de esa inquietud perpetua de todos sus miembros. Y ahora vamos a ir bajando un poco el pistón, ya hemos bajado un poco con esto, y vamos a regresar a la Shoegazer de este grupo de Leeds llamado Eagles. Debut, suena impresionante, redondo, homenaje perfecto. Y después vamos a los pesos pesados. Empezamos por Eagles, Tough Luck. Y ahora vamos a una banda que ha influido en el antes y el después del pop rock americano. Es una banda que tiene una cantidad de temazos por disco absolutamente demencial. Y la verdad es que es una banda que, nacida dentro de la revolución del grunge, pero muy independiente de lo que era el sonido entonces, y mezclando el noise rock americano con el pop surfero de los Beach Boys, hicieron una auténtica discografía casi impecable y han regresado. Llevan varios años tocando juntos y la verdad es que es un grupo que no debería haber sido nunca. Y aquí os va un single de su último disco indie llamada Back Boy, que empieza rara, pero poco a poco empieza a tomar una forma y la hace de una manera magistral. Los Pixies vuelven, nunca deberían de haberse ido. Dedicada a John Susetta, Back Boy. I had a bad reaction to your public hobby writing. Cover your breath, cover your teeth. I get no satisfaction from your very recent sightings. Cover your breath, polish your speech. Picked up from dead things that you licked. temazo distinto, pero para mí muy interesante esta propuesta del nuevo disco de Pixies, Indies Indie, la canción Back Boy. Y ahora vamos a pasar a una banda muy poco conocida por estos lares, son ingleses, se llaman Henry Blacker, y la verdad es que me gustaron mucho cuando les vi teloneando a Bee Hoover junto a Leire, a la que dedico esta canción. Era una propuesta curiosa con un efecto de voz. No sé, la verdad es que fue un grupo que me dejó así un poco descolocado. Y les compré el vinilo, que perdí, y una camiseta. Y estoy en contacto con ellos y la verdad es que son gente muy maja, que me ha cedido el código para bajarme su disco y poder pincharles hoy en la Irola. Thank you very much, guys. Henry Blacker. Nice one. Henry Blacker, muy buenos, la verdad. Es que cada vez me están gustando más. Y ahora vamos a hacer una combinación de folk oscuro y oscuridad directa con un temita del último recopilatorio de Mark Lanegan, en el que en una cara, es un recopilatorio doble. Primera cara, pues primera parte, repasa su discografía con más o menos acierto. No la discografía, sino la selección de temas. Y luego en una cara B, elige una serie de temas de canciones que no ha publicado en ningún formato conocido. Y es alucinante porque yo me dedicaba a indagar todas las canciones que no salen en disco de Lanegan y tengo una colección inmensísima y resulta que aún así es capaz de sacarte unas caras B en las que no tienes ni una sola canción, como esta llamada Tu Valencia Courthouse y luego nuevo disco de esta banda de black metal atmosférico norteamericana de Oregón llamada Galoc, que la verdad es que siguen en forma y suenan así de bien. Mark Lanegan y Agaloc en Novedades del Desenterrador. Good thing have you gone away, leaving those tears to dry. All good things got to go that way, though I can't say why. My mind to change the mood, and lately I have learned some things from being distracted by you. Another go around the block, another telephone call. Remember the times that you were taken over, bathed in a radiant lover's light. Pues vaya temazo este. Uf, qué bien suena este grupo, con el justo punto de evolución, pero sin grandes cambios, porque la fórmula funciona muy bien, ese black metal atmosférico. Y vamos a despedirnos con Marla Negan otra vez, con esta colaboración con nada más y nada menos que Mike Patton y los Soul Savers, en este temazo del tercer disco de la banda y el segundo con Marla Negan, que la verdad es que tiene un ritmillo ahí canalla y un no sé qué, que la verdad es que es espectacular, que bien entra este hombre colaborando con los demás en solitario o con banda. La verdad es que es un auténtico referente de la música americana en los últimos 30 años. Ahí va Unbalanced Pieces. Y se despide el desenterrador. No ha dado tiempo a poner todos los temas que uno hubiera querido, pero lo disfruté igualmente. Hasta el sábado que viene. Soul Savers Unbalanced Pieces. Thank you.